el de la tres. Espera, duerme el silencio hecho hombres en las camas de madera. Cobre el de la tres. Espera, antes no sé lo que era. A lo mejor tuvo un perro, un trabajo cualquiera. Se han perfilado ya suben por la escalera, les abre paso un candado, el de la tres. Está terminando su espera. Unos levantan las manos, otros ni miran siquiera. Son su verdad, sus hermanos, sus compañeros de espera.